pot, va ser un patrón. Ja estan aquí los postres, ja estan aquí los postres. Chorizo, salami, chope, frapo, mortadela. Pico gusto solo un poco por la vena, picallera. Hostia, un masoquismo, fácil, esta rendición. ¡Qué desesperación! ¡Qué desesperación! Pico gusto solo un poco por la vena, picallera. Pico gusto solo un poco por la vena, picallera. Ya lo decía tu madre, ya lo decía tu mamá. Se cierran los porros.